Oye, bárbaros, Children of Bodom. Con esto se te quita el mal cuerpo si lo tienes. Espero que acabemos bien el martes hoy y que la música precisamente ayude a eso. Estoy en muy buena compañía, estoy con dos viejas amigas, Mari Magdalenas, Carmen Verdú de Alicante, Mari Magdalenas de Madrid, viejas amigas de la época de Rock and Roll y Nilo. ¿En qué año empezasteis a oír? ¿En 2005, 2004, 2006? Por lo menos ocho, tú que siempre has llegado tarde. ¿Qué te quería decir? Que estamos en buena compañía y aquí hablando de música llega un momento que a mí me encanta, que es el de poner el foco sobre gente grande que ya es muy mayor o se ha muerto, etcétera. Hoy cumple o está cumpliendo 75 años Dean Torrence, la mitad del dúo Jan and Dean. Jan and Dean. Bien, dicho esto, ¿quiénes son? Padres de la música surf vocal, porque hay surf instrumental, surf bien cantado, como ellos. Pioneros del sonido de California y profesionales de la música desde 1958, 3 años antes de que empezaran Beach Boys, sus buenos amigos. Hoy cumple Dean Torrance 75 años. Su colega Jan, de Jan and Dean, y Brian Wilson escribieron juntos esta canción que vamos a oír y que grabaron. Jan and Dean fue número uno en Estados Unidos en julio de 1963. No ha llovido nada. Kilómetros conquistados. Sistema Start-Stop. Start. Pero desde que le pusiste la pegatina original de Rock FM, ya nadie ha vuelto a ver tu coche con los mismos ojos. El supergrupo de Rock FM te está esperando para darte tu pegatina. Y cuando la tengas, podrás ganar las recompensas dignas de un Rockstar. Elvis, Hendrix, Mercury y compañía estarán por Barcelona. Así que ya sabes, pégate a Rock FM. Más información en rockfm.fm. Ya sabes que lo importante está en el interior, menos en tu coche, claro. Así que busca tu pegatina de Rock FM. pues mira qué bien, no, ¿qué te iba a decir yo? Ah, sí, claro, exactamente, son cosas mías y ahora que sí, ahora que no. Eso sí, Último Hotel, Rock FM, 10 de marzo, martes, ni te cases ni te embarques, Dover a las 11 de la noche, entrevista, el vídeo de Ciclonautas, te lo he dicho, lo tienes en rockfm.fm, rockfm.fm, el kamikaze del nido, dentro de un rato estarán aquí sonando también, Iron Maiden, The Number of the Beast, el trío dentro de un ratito, y vamos a ir cambiando completamente el rollo a unos tejanos formados en 1999, buenos amigos del motel, Midlake. Arrancaron, fíjate cómo puede cambiar una banda sus gustos hasta encontrarse. Esta gente empezaron haciendo funk jazz o funk jazz. Pasaron al indie rock, al classic rock y del folk rock al progresivo. Yo ahora no sé dónde están. Esta es de su segundo álbum, se llama Roscoe, Midlake, Oldie Motel en Rock FM. Stonecutters made them from stones, chosen specially for you and I, who live inside. The mountaineers gathered timber piled high, in which to take a long traveling man. qué bien nos cae en el motel el Roscoe de los Tejanos Midlake. Y ahora llegan Veruca Salt. El nombre del cuarteto de Chicago, Veruca Salt, viene del personaje del libro infantil Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Entre el rock alternativo y el grunge se mueven Veruca Salt. Le preguntaremos a Cristina Llanos, que les ha estado oyendo últimamente bastante.